aquí rodeándonos y hemos llegado a las siguientes conclusiones, aparte de todo lo que tengamos que hablar en el futuro y demás. Que vamos a hacer todo lo posible por el lunes conseguir los 3 millones de euros que necesita el Elche para salvar el tema de la Liga, para poder ir el martes o el miércoles a darlos. Vamos, como todos los empresarios no están aquí, vamos a ver si es posible que entre mañana y el lunes nosotros consigamos ese dinero. Y que el Elche está dispuesto, como es normal y natural, a cualquier oferta correcta que se le haga, porque ya los expresidentes, en la reunión que tuvimos el viernes, y lo expresamos también, que cualquier empresario libre, que con un grupo, con quien quiera, que la oferta que haga sea factible para el Elche, y ya dijimos nosotros que en 12 millones de euros el Elche pues era factible el quedárselo, pues en consecuencia, pues eso, que los medios lo publiquen para que todos los empresarios que existen en España pues puedan escuchar que los 12 millones, por el Elche está dispuesto a escuchar ofertas para quedarse pues con la gestión o con lo que ellos estimen del Elche Club de Fútbol. Sí, o sea que si llega una oferta de ese tipo, sí, el presidente del Elche y su consejo dejan paso libre, ¿no? Lógicamente, el presidente del club, y él puede decirlo por su boca, porque así, pues oye, existe un documento radiofónico de que se compromete a eso, pues que se compromete a escuchar la oferta perfectamente y a irse en el momento que él vea que el Elche tiene viabilidad. Aquí está el presidente. Yo lo he dicho claramente, le he dicho muchas veces que no va a ser el obstáculo para la viabilidad del Elche. Yo simplemente lo que voy a decir es que yo me tengo que mantener obligatoriamente, me voy a mantener, no tengo ninguna ganas. Estaría encantado de poderme ir a mi casa a descansar. Pero hasta que no haya una viabilidad, tampoco puedo, por responsabilidad, no puedo salir. Pero ¿te has marcado una fecha quizás en la Junta de Accionistas? La Junta es una gran fecha, pero también tienes que dejar el Elche con una viabilidad, de una forma o de otra. Y no tengo ningún inconveniente. Está la Junta, o como si es un día antes, o dos días antes, o dos días después. En el momento que el Elche se vea una propuesta de viabilidad, yo no voy a poner ni la más mínima traba. ¿En estos momentos no existe ningún plan? Bueno, en este momento estamos aquí. Yo creo que esta es una propuesta interesante, la que Paco tomó la iniciativa. Hay muchos empresarios que le han respondido. Es una reunión de la noche a la mañana, también un poquito precipitada, y se está trabajando en ella. Y yo creo que es factible. Y si hay otras, no hay ningún problema. La hemos hecho por avanzar, lógicamente. Es decir, si el día 22 es una fecha tope o lo que sea, a ver si conseguimos el máximo. Y si se va con la mitad y luego se consigue la mitad, si no se llega a todos los empresarios, porque habrán algunos de viaje. Aquí viajamos mucho y no estamos todos pues en casa continuamente, ¿no? Pero en definitiva, pues eso, vamos a tratar de conseguir eso. Y mientras que cualquier promotor, cualquier grupo que tenga interés en hacerse con el Elche Club de Fútbol, pues aquí el presidente ha ratificado que si tiene viabilidad el Elche perfecta con su planteamiento, no faltaba más. Porque estaremos presentes en esas reuniones el Diego Quiles y Francisco Borja y quien desee de esta mesa que estamos. Paco, ¿esperaba la presencia de más empresarios hoy aquí? Es que las personas, ha habido una equivocación del notario que ha llamado a un número y no le ha respondido y no ha pensado en llamar a las dos personas que podían ser importantes y demás. ¿El grupo que encabeza el notario Francisco Tornel, sí, ha estado presente? No. ¿Quiénes son? Pues hay cuatro o cinco que no recuerdo sus nombres, pero es el grupo de él, se lo podéis preguntar a él perfectamente. ¿Por qué no recuerdas su nombre? ¿Por qué no recuerdo su nombre? Pues que te lo diga él, puede ser. Es decir, y así te lo ha dicho él, que es que el grupo de, como tú has dicho, de Paco Tornel, ¿verdad? La Liga está informada. No recuerdo, es que no recuerdo el nombre propio, yo tampoco, oye, a mí me sabe mal, hombre. Es decir, tú se lo preguntas a él y te lo dirá perfectamente. La Liga está informada, ¿no?, de que van a pagar el lunes que viene. No, el lunes no. Es decir, el lunes trataremos, entre mañana y el lunes, de conseguir los 3 millones. Paco, ¿con qué sabor de boca te vas a casa? Pues bien, porque todo esto es en favor del Elche, pero también disgustado por muchos incidentes que pasan en el Elche y que hacen que uno, la familia, una vez más diga, 12 años, te ha pasado de todo, te ha pasado lo mismo, y hoy cuando se entere mi familia, que a mí ahí han querido hasta... pues entonces dirán, tú que no te acerques por el Elche. una vez más he perdido un tema. Es que no es justo lo que ha pasado. ¿Eh? No es justo. Es muy injusto que haya venido gente a boicotear la reunión y a estar en contra de cualquier solución. Me parece muy bien que cada uno tenga su libertad y si tiene una solución, que venga. Pero que se haya venido a boicotear la reunión, pues me parece que si eso es querer la leche, yo sinceramente discrepo de eso. Vale. Vale. Gracias. Y me voy.